Nos acercamos al playón municipal de la Municipalidad de Villajardino para ver actualidades sobre el gremio que nuclea a los empleados, que es el SUDEM de Villajardino, con su delegado Miguel Tito Díaz. Buenos días, Tito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ale? Buen día. Bueno, Tito, se está preparando la asamblea anual. Sí, tenemos asamblea, si Dios quiere, el miércoles que viene para aprobación de memoria y balance. Y tener una breve charla con los afiliados, ¿no? Sobre un poco lo que se está viviendo, lo que creemos que puede venir, ¿no? En esto. Lamentablemente en nuestra querida Argentina es bastante difícil saber qué es lo que va a pasar de acá a un mes. Así que bueno, vamos viendo cómo vamos, un poco sobre la marcha. ¿Se va a hacer en el cine de teatro como todos los años? En esta ocasión se va a hacer en la Casa Municipal. Perfecto, la Casa Municipal. Bueno, obviamente un año muy movido el año pasado, seguramente habrá una lectura de todo lo que fue pasando, sobre todo con las paritarias. Sí, seguramente, un repaso tranquilo y conforme en el sentido de que, bueno, pudimos superar la inflación el año pasado, cerramos en un 110% sobre un 95% de inflación anual, 98%, pero bueno, hace que este proceso inflacionario también hace que uno pase un mes y ya está de vuelta en números rojos prácticamente, así que bueno, vamos a ver cómo seguimos encaminando. Por lo pronto este año seguimos con el arreglo trimestral, ya cerramos el primer trimestre y bueno, vamos a ver qué depara el segundo, ¿no? Que no viene nada bien. No, 8,6 la inflación del mes de abril, mayo se espera más o menos lo mismo, ya lo estamos casi promediando. Y bueno, y también ya pronto a las elecciones del pueblo, donde tendremos nuevo intendente sí o sí, porque Ferreira no puede reelegir, habrá oficialista, habrá opositor. ¿Cómo lo vienen barajando ustedes al tema entre los empleados municipales? No, la verdad es que tratamos de no involucrarnos, de no vernos afectados, porque en definitiva, sea el color que sea o sea quien sea el futuro intendente, uno tiene que venir y seguir cumpliendo, ¿no? con normalidad, como que cambia muy poco. Sí, la preocupación lógica de no saber quién va a ser, con quién vamos a tener diálogo en el futuro, ¿no? Tuvimos una reunión con el doctor Soria. Invito al sindicato muy amablemente para compartir una charla, pero bueno, no dijo que todavía no va a dar a conocer su ejecutivo, su planta política, así que bueno, nos quedamos ahí un poco sin respuesta, ¿no? Porque más allá de los nombres, por ahí a uno como empleado le interesa saber si la planta política se mantiene, se agranda, se achica, porque bueno, de algún lado va a salir ese presupuesto, ¿no? Y uno tiene la preocupación lógica de que no se vea afectada la fuente de trabajo, ¿no? De los empleados para solventar otros gastos quizás. Pero bueno, nos manifestó que él tiene hasta el 10 de diciembre para responder, así que por ese lado, con la incertidumbre. Después del lado del bloque opositor, el candidato Germán Flores se comunicó y dijo que esta semana iba a solicitar una reunión con nosotros también para comentarnos las propuestas y sus ideas y demás, así que bueno, estamos a la espera de eso. Perfecto, está bueno que si por lo menos de los 4 o 2 ya se hayan comunicado. Van a ser 6 meses muy largos a partir del 4 de junio que se sepa quién va a ser el nuevo intendente hasta el 10 de diciembre. ¿Crees que va a haber una especie de gobierno de transición durante esos 6 meses para poder ir adaptando los requerimientos? Porque nosotros arrancamos un nuevo gobierno ya con la temporada prácticamente iniciada. Ojalá que pueda haber consenso y acuerdo entre las partes, ¿no? Entre el ejecutivo saliente y el que sea el que viene para asumir, por el bien del pueblo, por el bien de los empleados, ¿no? Que esto no sea como suele suceder, que el que se va, bueno, como que deja todo librado al azar, total ya se va y problema del que viene, y el que viene que después cuando nos toque sentarnos para como una fecha clave, ¿no? Porque asume en diciembre, en enero ya estás negociando para el año que viene y que no pase lo que pasa siempre, que y no sé, no puedo, porque lo que me dejaron, que la herencia, que el reclamo siempre hacia el que se fue y se demora todo y se pone bastante difícil llegar a un acuerdo. Ojalá que no sea así esta vez. Y con los empleados municipales que están involucrados en las elecciones, sabemos que hay muchos que están postulados para concejales o están metidos en la campaña, colaborando con la campaña. ¿Cómo los ves a ellos? En realidad yo sé de dos o tres nomás actualmente, ¿no? Porque ha quedado creo que prácticamente uno solo. Pero no, bien, o sea, no se mezclan las cosas, ¿no? Uno acá viene a trabajar, no a hacer política y los chicos por suerte lo han entendido y han demostrado ese respeto también hacia sus compañeros y hacia sus pares, ¿no? Ellos vienen a realizar su labor diaria y, bueno, fuera de horario ya son obviamente dueños de hacer lo que ellos crean necesario que tienen que hacer, ¿no? Tito, vos y Atilio están abocados a las palas, todavía está todo muy verde, raro para mayo, pero los bomberos nos dijeron que estaban trazando nuevamente los cortafuegos en el basural para evitar incendios. ¿Cómo viene la situación? Y estamos complicados, ¿no? Porque, bueno, ha habido palas que se han roto en algún momento. Ayer, por ejemplo, el día lunes robaron en la pala que manejo yo, rompieron un vidrio para robar una caja de herramientas. Así que, bueno, ya fue a hacer trámite y denuncias policiales y demás. Así que por ahí se perdió gran parte de la mañana y venimos un poquito atrasados, pero bueno, confiamos en que pronto nos vamos a poder poner al día. Sí, igualmente ni miras de que baje la temperatura por debajo de 5 grados y que caiga una helada. La única helada que cayó hasta ahora fue de febrero, en el fin de semana del carnaval, pero luego lluvia, humedad y bueno, se nota todo. Acá mismo en el playón municipal está todo muy verde y cuando uno mira las sierras es raro verlo tan verde a mediados de mayo cuando ya la temperatura debería ser otra. Sí, tal cual, estamos disfrutando de un verano extendido, no sabemos hasta cuándo ni cómo, pero bueno, esperemos que si esto contribuye a que haya menos incendios, bienvenido sea, ¿no? Bueno, también hay muchos empleados de la municipalidad abocados al mantenimiento de la plaza porque se viene el 25 de mayo y hay un desfile, hay una peña, va a ser un fin de semana largo y se está poniendo en condiciones. Sí, he visto el trabajo, la verdad que por ahí no estoy muy al tanto porque, bueno, por mi área es como que trabajo lejos de acá, pero sí, veo que hay bastante movimiento. Se ha empezado a sacar áridos de la cantera que ha firmado el convenio del municipio para empezar a hacer las calles, o todavía ese trabajo no comenzó? Te soy sincero, estoy ajeno a eso. No, la verdad que no tengo idea si ya se está funcionando o no. Al menos en mi caso, yo personalmente no he ido, así que todavía, yo sinceramente no te sabría decir. Bueno, Tito, gracias por las últimas novedades de su OEM y bueno, hablaremos después de la asamblea a ver cómo fue la memoria del balance. Bueno, gracias a vos por tu tiempo, Ale.